Praga, una crónica de viaje de final de curso. Todo comienza en el aeropuerto de Barcelona. Mientras cargo con la enorme bolsa de viaje, busco a mis compañeros o algún profesor por las terminales hasta que finalmente nos reunimos todos. Deben ser las 10 de la mañana o algo así, ¿qué más da? Todos estamos muy nerviosos, algunos como yo, es la primera vez que viajamos en avión. Además, el viaje representa el final de una etapa y el comienzo de otra. El final del pueril bachillerato y el inicio de la vida universitaria para unos, o el duro mundo laboral para otros. Hay que aprovechar el viaje para pasar los últimos momentos con aquellas personas que sabes que, por mucho que quieras, ya no verás nunca más. El viaje en avión es tranquilo y sin incidentes. Estamos una hora o algo por el estilo surcando los cielos. No recuerdo mucho del aeropuerto de Praga, solo la primera cosa que vi al salir. Un anuncio gigante donde aparecía una Mona Lisa enseñando las tetas. Embarcamos en el autobús, donde conocemos al amable señor que será nuestro guía durante el viaje. Un checo viejete y con pelo blanco que nos enseña trabalenguas donde solo hay consonantes. Están locos estos checos, como diría cierto galo. Creo que hay un par de guías más, uno jovencito que trae locas a las niñas. Pero como nos dividieron en grupos, a nosotros nos tocó ese y ya no quise saber nada de los otros. Llegamos al Hotel Globus, a las afueras de la capital y bastante cerca del metro. Parece bastante agradable. Nos situamos en las habitaciones y el destino nos asigna, cruel o amablemente, depende del caso, el compañero de habitación. A mí me lo asigna un poco irónicamente, pero bueno, ya me sirve. Las primeras horas nos dejan sueltos por la ciudad, para que la conozcamos un poco. Nos llevan hasta la plaza esa famosa, con el reloj astronómico o astrológico o como sea. Yo solo sé que allí rodaron la primera escena de la peli de Misión Imposible. Busco el restaurante Pecera pero no lo encuentro. En fin, otro día será. Sí que veo el puente de Carlos, un antiguo rey de Bohemia, me parece. Está rimbombantemente decorado con estatuas en plan, miradme, yo era un país comunista y suntuoso. Pero que molan. Un profesor nos explica algo de que algunas las usaban como microcárceles para los presos. Pero a mí esos detalles escabrosos no me interesan y no sé si nos está trolando. El puente cruza el río Moldava, que es, creo yo, el más grande que he visto nunca. Bueno, es que en el Vallés los ríos que nos quedan están un poco enfermos. Y así pasamos la tarde, recorriendo la ciudad. Yo tampoco he viajado mucho, así que no puedo comparar con otras ciudades y decir qué tal me parece esta. Pero así a bote pronto me resulta bastante turística, como es lógico, y agradable. Más silenciosa que las nuestras y con ciudadanos más cívicos. Pero nos han avisado que algunos propietarios de restaurantes, bares y demás servicios de cara al público son un poco maleducados, por eso de que vienen de una dictadura comunista y no están acostumbrados al trato con la gente. Hace poco que han hecho el cambio al euro y las cosas ya no están tan baratas como hace un par de años, pero siguen estándolo comparado con nuestro país, así que os podéis imaginar que están bastante baratas. Así pasamos el primer día, habituándonos al trato con la ciudad. El segundo día lo dedicamos a visitas guiadas por los rincones emblemáticos de Praga. Un palacio, unos jardines, un templo, una catedral, en fin, ese tipo de cosas. Todo muy bonito y grande y suntuoso. Personalmente lo que más me gusta es el metro, las escaleras automáticas con un grado de verticalidad vertiginoso, las paredes acolchadas en rojo, la voz de un hombre que dice algo así como «Vukocheta prozime, vistupanastuk» cada vez que se cierran las puertas, los nombres de las estaciones, Rostili, Budovska, Museum, I.P. Pavlova. Por la tarde vamos a una especie de feria, pero resulta que cuando llegamos está cerrada. Podemos visitar una reconstrucción del famoso Teatro de Londres que está por allí. Y bueno, poco más. A la hora de comer nos damos cuenta que realmente, en algunos establecimientos, la gente tiene mala leche. Algunos de nuestros compañeros les atienden de forma desagradable, con mala educación, etc. Nosotros, que somos más listos y más guapos, pedimos unos bocatas en un puesto de esos ambulantes. No recuerdo demasiado bien los demás días. Sé que también visitamos Karlovy Vary, un pueblo hacia el norte donde hay baños termales famosos en el mundo entero. La verdad es que esta ciudad sí que es agradable a la vista. Situada cerca de la frontera con Alemania, en una zona montañosa, cuenta con hermosos paisajes. Probamos el agua de las fuentes termales. Una a 50 grados de temperatura, otra a 70 y otra a 90, a cada cual más asquerosa. También visitamos el campo de concentración nazi de Terezín. A mí no me gustan estos sitios. El olor a putrefacción, el paisaje deprimente, es horrible. Encuentro que visitar campos de concentración es algo de mal gusto. Pero bueno, entra dentro del plan de nuestros profesores y hay que cumplirlo. En fin, aquí acaba esta crónica sobre Praga. El viaje ha sido agradable y divertido. He conocido un país del cual no sabía absolutamente nada. Algo sobre su historia, sobre su lengua, que es quizás lo que más me interesaba. Recomiendo a cualquiera que visite la capital de la República Checa que lo organice por cuenta propia. Con los viajes en grupos grandes no disfrutas tanto el lugar visitado. Esto es todo. Les habló Jacob Ibáñez Sánchez bajo las órdenes de Beatriz Sánchez Félez.